Viernes 23 de agosto, para estudiar y meditar. La promesa del Espíritu no se aprecia como se debiera. Su cumplimiento no se comprende como se podría. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, no se conmoverá ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 263. Las fervientes súplicas del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder, y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños, volvieron a su primera fe en el Evangelio. Desde entonces se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. En sus vidas se revelaron los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El nombre de Dios fue glorificado y muchos se unieron al grupo de creyentes en toda esa región. Hechos de los Apóstoles, página 320. Preguntas para dialogar. 1. Medita en el contraste entre el frío formalismo y el fanatismo sin freno. ¿O hay siempre un contraste entre ellos? Es decir, ¿podría ser fanática una iglesia y al mismo tiempo ser fríamente formal? Si es así, ¿cómo se manifestaría eso? ¿Por qué cualquiera de los extremos o ambos son perjudiciales para el reavivamiento y la reforma? ¿Qué sucede en tu iglesia local? ¿Dónde se encuentra en esta área? ¿Cómo podrías ayudarla a encontrar el equilibrio correcto? 2. ¿Qué evidencia, si la hay, podemos ver de falsos reavivamientos que ocurren en el mundo? ¿Cómo podemos saber que son falsos? Por otro lado, ¿sería equivocado creer que Dios está obrando un reavivamiento entre aquellos que, aunque aman al Señor, no saben las cosas que nosotros sabemos? 3. En la clase, repasen las respuestas que dieron a la pregunta del jueves con respecto a alguien que piensa que ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Qué puedes aprender de la respuesta de cada uno?